romántico, romántico. Así me llamaste cuando me besaste. Romántico, romántico, romántico. Pues de mis detalles tú te enamoraste. Romántico, romántico, romántico.